Sura de la rivalidad. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Me refugio en Alá del maldito Shaitán. Bismillahir Rahmanir Rahim. En el nombre de Alá, el misericordioso, el compasivo. Alhaakumut takathur. La rivalidad por tener más os mantiene ocupados. Hatta zurtumul maqabir. Hasta que visitáis los cementerios. Kalla sawfa ta'lamun. Pero no, ya sabréis. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Sí, luego sabréis. Kalla law ta'lamun 'ilma al-yaqin. Si supierais a ciencia cierta. La tarawun al-jahim. Tened por seguro que veréis el infierno. Thumma la tarawunha 'ayna al-yaqin. Lo veréis con el ojo de la certeza. Y ese día se os preguntará por los momentos de dicha que hayáis tenido.